Tecnología, entretenimiento, innovación, videojuegos. Estás entrando a la dimensión de Meme News. Bienvenidos a un programa más de Meme News. Mi nombre es Leonardo Castellanos y antes de entrar en materia, les recuerdo la multilínea 4602-5188 y nuestro Twitter, @MemeNews, para que nos hagas llegar todas tus preguntas. El tema del día de hoy es tecnologías aplicadas en los sistemas operativos y para eso tenemos a un gran invitado, el ingeniero Jorge Valencia, gran colaborador y amigo de este programa. Bienvenido, Jorge. Gracias, Leonardo, es un gusto. Pues hemos recibido muchas preguntas del auditorio que quieren saber en qué consiste el multiprocesamiento simétrico. Platícanos un poco de esto. Ok, Leonardo, pues muchas gracias a todos tus radioescuchas por escuchar este nuevo podcast, que ya, como bien lo sabes, es el número 48. Y bueno, pues el tema del cual hoy vamos a hablar es un tema muy interesante para todas aquellas personas que han estudiado o están estudiando tecnologías de la información, ya que este tema nos permite comprender cómo piensa, cómo funciona la computadora por medio de todas las tarjetas RAM y procesadores. Bueno, pues el multiprocesamiento simétrico viene de las siglas Symmetric Multiprocessing o multiproceso simétrico. Y bueno, pues esto suena un poco complicado, pero en realidad simplemente se trata del tipo de arquitectura en ordenadores en los que dos o más procesadores comparten una única memoria central. Esto quiere decir que todos los microprocesadores compiten en igualdad de condiciones por dicho acceso. De ahí viene el nombre de simétrico. Entre otras cosas, los sistemas SMP permiten que cualquier procesador trabaje en cualquier tarea, sin importar su localización en memoria. Por lo tanto, una computadora SMP se compone de microprocesadores independientes, que comunican con la memoria a través de un bus compartido. A ver, pero explícanos qué es un bus compartido. Este bus simplemente es un recurso de uso común, donde todos los procesadores transmiten. Como ustedes saben, siempre hay una parte buena y una parte mala. En este caso, la parte mala es que el bus compartido debe estar arbitrado para que solamente un microprocesador lo use en cada instante. ¿Por qué? Porque las computadoras con un solo microprocesador tienden a gastar considerablemente el tiempo esperando a que lleguen los datos desde la otra memoria. SMP empeora esta situación ya que hay datos que están en espera de esta transmisión que sea correcta para que todos los datos fluyan dentro del mismo bus compartido y así se haga el arribo de los datos a la memoria RAM. Bueno, y la parte buena es que si ustedes ponen más de una CPU en la placa, aumentarán el rendimiento del hardware de una manera fácil y barata. Esto se puede realizar haciendo que CPUs diferentes tengan trabajos diferentes, o esto también es llamado multiproceso asimétrico, o también haciendo que todos se ejecuten en paralelo, realizando el mismo trabajo, o bien llamado multiproceso simétrico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un multiproceso asimétrico de uno simétrico? Mira, Leo, la única diferencia es que el multiproceso asimétrico requiere de un conocimiento especializado sobre las tareas que la computadora debe ejecutar. En cambio, el multiproceso simétrico es relativamente fácil de implementar. En un entorno de multiproceso simétrico, las CPUs comparten la misma memoria y como resultado, el código que corre en una CPU puede afectar a la memoria usada por otra. Desde mi punto de vista, no es posible programar algo de esta manera, ya que, como el script que se está ejecutando lo están corriendo dos CPUs al mismo tiempo, pueden perder valores al cambio de memoria RAM. En el caso de la programación de procesos, esto no suele ser un problema. ¿Por qué? Porque un proceso que corre normalmente solo se ejecutará en una PCU a la vez. Bueno, ya que estamos entrados en todo esto de la funcionalidad de las computadoras, se me hace pertinente hablar del núcleo. El núcleo, bueno, pues es el, el elemento básico donde corren todos los procesos sobre una computadora. En la versión 2.0x de Linux, esto pues no es un problema, ¿no? Ya que el núcleo está en un spin lock. Esto significa que si una CPU está dentro del núcleo y otra CPU quiere entrar en él, por ejemplo, hacen un call system o llamada al sistema, el segundo CPU tiene que esperar hasta que la primera CPU haya acabado de terminar el proceso. Esto es lo que hace que el SMP en Linux sea más seguro, pero es un poco ineficiente. Hoy por hoy, la memoria compartida presenta varias limitaciones. Una de ellas es que se puede tener acceso de dos o más procesadores, manipulando la misma área de memoria. Esto te puede conllevar a inconsistencias, donde un procesador espera un dato que ha sido modificado por otro. A esto también puede provocar condiciones de competencia, o race conditions, y deadlocks, o atoramientos. Estos son problemas clásicos de la sincronización de procesos. Espero que esta información les sirva a todos los que son programadores y que trabajen mucho con memoria RAM. Un sistema de multiprocesamiento debe tener capacidad para gestionar la repartición de memoria entre varios procesadores, pero también debe distribuir la carga de trabajo, ya que si no, los procesadores se saturan y podemos llegar a perder datos de valiosa importancia. El enfoque más sencillo para una máquina con múltiples procesadores es el esquema SMP, o proceso multisimétrico. Es una arquitectura que es una expansión de la arquitectura tradicional, pero con la adición de varios procesadores que comparten todos los demás recursos del sistema. Por ejemplo, memoria principal, almacenamiento secundario, periféricos de entrada y salida. En esta arquitectura no se establece distinción entre los procesadores. Todos son jerárquicamente iguales y pueden ejecutar tareas indistintamente. Esta característica es una de las principales y de ahí se deriva el nombre de simétrico. Bueno, antes de despedirnos vamos a un meme flash. Regresamos. El reportaje del día de hoy está dedicado a las IPs de todo el mundo. En un comunicado que sacó la Autoridad para la Asignación de Números de Internet, la IANA, que por supuesto sus siglas están en Internet, pues llegó un comunicado bastante fuerte donde nos indica que el crecimiento de la web ha hecho que solamente resten el 7% de estas direcciones, aproximadamente unos 300 millones, y que para abril del 2012 todo el conjunto de IPs en el mundo se llegue a agotar, ¿no? Para todas las personas que no sepan qué es una dirección IP, bueno, pues es una etiqueta numérica que identifica de manera lógica y jerárquica a una interfaz que está en un dispositivo, ¿no? Habitualmente pues una computadora, pero bueno, también puede ser un servidor, puede ser un teléfono IP, o puede ser un dispositivo de red, ¿no? Y bueno, pues esta dirección puede cambiar hasta dos o tres veces al día, y de esta forma la asignación de la IP se denomina dirección IP dinámica. Cuando va cambiando es una IP dinámica, pero por ejemplo los servidores de correo, DNS, FTP públicos y servidores de páginas web necesariamente deben contar con una dirección IP o fija, que también algunos le llaman estática, ya que de esta forma se permite su localización en la red. Jorge, tenemos preguntas del auditorio en Twitter. ¿Qué pasa en la versión 2.2.x del kernel de Linux? Bueno, Leo, ahí lo que acontece es que varias CPUs pueden estar adentro del núcleo. Al mismo tiempo, esto es algo que los escritores del sistema o programadores tienen que tener en cuenta para no hacer direcciones no alojadas en la memoria y así causar menos pantallas azules en lo que es Windows. Perfecto. Bueno, querido auditorio, ya llegó la hora de despedirnos. No sin antes preguntarte, Jorge, y agradeciendo tu presencia obviamente aquí, ¿qué opinas de la tecnología en nuestro país? Mira, Leo, creo que bueno, apenas está en vías de desarrollo. Estamos creciendo lentamente, pero a pasos seguros, donde estamos formando cada día más ingenieros que tienen más bases a nivel seguridad. Y eso es algo que pesa a nivel internacional, ¿no? Y bueno, desde mi punto de vista, creo que la información depende mucho de quién te la explique. Si seguimos con los libros de texto y esta manera aburrida de aprender, no creo que lleguemos muy lejos. Muy sin embargo, si aprendemos cada vez con pizarrones interactivos, aulas digitales, el crecimiento será más divertido y a la vez fomentará más la lectura y el aprendizaje de los alumnos. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Y no olviden contactarme en mi Twitter, Valens, con doble Z, o mi página de internet, valencia.mx, donde podrán encontrar información sobre noticias actuales de seguridad, informática y tecnologías de la información. Gracias, Leo. Esto fue MMNewx. Mi nombre es Leonardo Castellanos. Nos vemos el día de mañana.